Es esta historia una plática real entre hijos y padres, recreando un momento no casual, justo e inevitable. Entre abrazos y besos, gran amor, ablandando seguro el corazón. Aquel niño suplica compasión y así fue que pidió: una mascota quiero yo, una mascota quiero yo. Yo sé un perrito, un gatito, un pato, un conejo, un gallo cantor. Una mascota quiero yo, una mascota quiero yo. Papito mío, cómprame un cobayo, te juro que lo cuido yo. Sabido se dio papá y no más en una pecera grande. Entre ese ringo, Evita, agua y pan, había unos ojos gigantes. La cara del pequeño al ver allí a su cobayo mascota, que por fin, después de tanto trabajo, su padre le trajo de color jazmín. Esa mascota quiero yo, esa mascota quiero yo. Gracias papito, te juro en todo momento voy a darle amor. Esa mascota quiero yo, esa mascota quiero yo. Puedes quedarte tranquilo, después de esto no te pido ni siquiera un turrón. Pasaron y hay que ver, al niño es muy despiadado, jugando frente a la compu un juego nuevo que le fue prestado. Y así termina como es sabido, cargado de acerrín papá vino, y cada dos o tres días limpia el cobayo que su hijo pidió. ¿Para qué quieren mascotas si no la van a cuidar? ¿Para qué quieren mascotas si no la van a cuidar? ¿Para qué quieren mascotas si no la van a cuidar? ¿Para qué quieren mascotas si no la van a cuidar? ¿Para qué las mascotas son reales, no son juegos naturales? ¿Para qué quieren mascotas? Vivo parte de la creación. ¿Para qué quieren mascotas? Tienen sueños, sentimientos, te lo digo y no te miento. Sé tu amigo y siempre ahí estará por vos. ¿Para qué quieren mascotas? ¡Otra no, mamá! Si no la van a cuidar. ¿Para qué quieren mascotas? Si no la van a cuidar. ¿Para qué quieren mascotas? ¡Piénselo! ¿Para qué quieren mascotas? Si no la van a cuidar. ¡Báilalo! No, no, mirá, mirá, ya te dije. ¿Vos querés un cobayo? Un cobayo, ¿querés? Vivimos en un departamento. Aparte, mira, cuando venga el cobayo, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde lo va? ¿Quién va a limpiar? Papá va a limpiar. Siempre yo limpio, porque vos nunca te haces cargo de la cosa que pedís. Ya te dije, no es no. Bueno, pero la última vez que lo limpio.